Y estamos en comunicación con una referente de esta lucha. Hablamos de Virginia García. Virginia, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Hola, Pablo. ¿Cómo está? ¿Cómo está todos? Bueno, bien. La verdad es que contento con este día histórico. Me imagino que te pasa lo mismo, Virginia. ¿Qué sensaciones? Contanos un poquito. Y un montón. La verdad que estamos muy contentas. Estamos muy, muy emocionadas. Uh-huh. También vamos dando un paso más en también momentos históricos, ¿no? Uh-huh. Por eso ha sido muy diferente a este año, transitar el año, militar campaña, militar un proyecto por el aborto legal ante esa promesa del Ejecutivo al inicio de que iba a presentar también su proyecto. Uh-huh. Nosotras lo tenemos presentado desde el año pasado. Y bueno, así que fue todo el año en contexto de pandemia, intentar generar todos los canales, los puentes, para que sea posible y que el Ejecutivo efectivamente lo presente. Y bueno, uh-huh. Y en algún momento todas esas idas y venidas se destrabaron y finalmente se presentó y finalmente se trató en diputado. Uh-huh. Tuvimos esta media sanción, ¿no? Uh-huh. En un proyecto que nosotras entendemos que seguramente no es el claro, eso te iba a preguntar. Completamente, uh-huh. Pero es el que es posible hoy y es el que habilita un paso más, ¿no? Uh-huh. En materia de derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Uh-huh. Ahí está, Virginia, justo te iba a preguntar eso. Cuando analizamos el proyecto en sí, que tuvo ciertos trabajitos ahí, ¿a dónde están los puntos que genera, no sé si polémica decirte, sino que podrían haber sido de otra manera? Bueno, para nosotras, nosotras venimos sosteniendo que no estamos de acuerdo con la objeción de conciencia. Uh-huh. Este es uno de los principales puntos de diferencia entre nuestro proyecto y el que presentó el Ejecutivo. Uh-huh. Si bien ellas en materia legislativa consideran que por determinadas situaciones de derechos y formas tiene que estar, bueno, para nosotras ese es como uno de los principales situaciones. Después los proyectos eran muy similares y la verdad es que vimos muchas cosas contenidas en el proyecto. Uh-huh. Y eso de los tiempos, buscando. Virginia, eso de los tiempos, que da la sensación, che, te pasás un día y ya estás dentro de lo que puede ser lo ilegal. ¿Eso cómo lo analizaste? Bueno, es que la objeción de conciencia está directamente ligada a las dilaciones posibles, claro, ahí está, a las cuales vamos a estar sujetas a la hora de acceder al derecho, ¿no? Uh-huh. Esto es una de las, lo sabemos porque materialmente sucede, porque seguro, hoy en día no sucede ante el acceso al protocolo ILE, ¿no? Por eso seguro, avanzar en una ley de interrupción voluntaria es posibilitar que las mujeres puedan decidir y puedan acceder a ese derecho y no que otros decidan, ni el cuerpo médico, ni el Estado, ni los jueces decidan sobre ese derecho. Uh-huh. Entonces la objeción de conciencia juega en ese plano, en dilatar, en no posibilitar, en impedir. Entonces desde ese lugar va a ser como lo más complejo luego, ¿no?, de ver cómo se implementa. Uh-huh. Por eso decimos entre lo que deseamos y lo que se puede hoy, pero es muy importante de todas maneras. Luego los plazos, tanto en nuestro proyecto como en el Ejecutivo, plantean las 14 semanas. Uh-huh. De manera voluntaria, y a partir de las 14 semanas sigue el sistema por causales, que es el que actualmente nos seguro presenta, seguro causales. Uh-huh. De salud y de riesgo de vida. Entonces en ese sentido seguiría igual. Entonces, uh-huh, esta cuestión de pasarse de los días, bueno, ahí es donde la objeción de conciencia juega a su favor. Después, uh-huh, a lo último hubo como unas menciones, bueno, que fueron al principio, los de que pidieron que se ponga el plazo en la segunda etapa, en el, uh-huh, segundo trimestre, digamos, lo que sería en la parte de causales. Uh-huh. Pero eso no está actualmente en la ley, eso está dentro del protocolo ILE, que es el protocolo de actuación. Seguro, seguro, seguro. En la mayoría de las legislaciones está así. Bueno, entonces, esa etapa, pero bueno, juega en el mismo plano, ¿no? Si ponemos topes, todo empieza como a ser variables, y quiénes manejan las variables, si la persona que accede al derecho y que solicita la interrupción, o quienes tienen el poder de generar esas situaciones, ¿no? O sea, sí, tal cual. La medicina. Virginia, te pregunto, vos sabés que me pasó a mí que hubo ayer presentaciones por parte de legisladores con una altura y una explicación y una postura que para mí jugaron muy a favor de esto, ¿no? Reconociendo la lucha de ustedes, el tema de el avance de estos colectivos, que para mí son clave, obviamente, para que estemos hablando de esto. ¿Te pareció eso por parte de algunos legisladores? Pues, obviamente no de todo y no hagamos general a todo, pero hubo algunas exposiciones que fueron extraordinarias, ¿o no? Sí, la verdad que eso también es algo que nos emociona. Hay un reconocimiento, una lucha colectiva, en una puesta de cuerpo de quienes no tenemos la obligación de legislar, pero que sí, en todos estos años nos hemos ido formando y hemos ido generando estrategias para generar estos diálogos con el cuerpo legislativo, ¿no? Uh-huh. Esto de conquistar una lucha social, un derecho, sabíamos que queríamos, pero también nos pusimos el cuerpo a ir dialogando con cada diputado o diputada, uh-huh, a favor o en contra, ir generando esos puentes, y eso creo que es un crecimiento enorme en los colectivos feministas, uh-huh, el movimiento de mujeres, y que también ha fortalecido la institución democrática en el Congreso, sin duda, ¿no? Sin esa duda. Transversalidad, esto de reconocer diputados y diputadas, que se llega a eso a partir de una práctica y de una forma de dialogar y de discutir y de debatir y de proponer hacia una solución a una demanda, ¿no? Y eso me parece que está bueno, y eso, por supuesto, enorgullece mucho. Y emociona mucho porque hay muchas que han sido pioneras en esto, que son anteriores a quienes hoy estamos. Seguro. Y que nos han marcado los caminos, como Dora Kolevsky, uh-huh, y otras tantas, que la verdad, yo creo que ha sido un proceso, lo sigo viendo, más allá de ser parte de la campaña, que nunca lo podría ver por afuera, uh-huh, pero digo, en materia de democrática, creo que fortalece que se puedan crear puentes en pos de las causas que los pueblos necesitan, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que demuestra esa transversalidad, ese reconocimiento de distintos bloques, de personas de distintos bloques, pero también llamó la atención que muchos que estaban en contra también lo rescataron. Sí, es verdad, tal cual. Ahí sorprendió, ¿no? Como, tal cual. Estoy de acuerdo, pero la verdad que la saludo porque... Sí, tal cual. Las legisladoras, las diputadas, la verdad, también. Digo, ese ejercicio de poder mantener la causa más en esos interbloques, y bueno, parece que eso es. Sí, sin duda. Virginia, obviamente esto se siguió afuera, acá hubo vigilia en varios lugares, en el Congreso también. Hubo un sector, obviamente, denominado el Pro Vida. No te quiero meter en una polémica, pero quiero hacer un análisis de esto. Había manifestaciones rozando la agresividad y, bueno, cosas que obviamente no compartimos. Pero me gustó del lado de la Marea Verde la cantidad de gente que estaba con sus hijos, la cantidad de gente que estaba embarazada con el pañuelo verde, me sorprendió gratamente, obviamente, esto. ¿Qué te pasó con eso, Virginia? Yo vengo viendo de manera muy maravillada también de lo que vamos construyendo y generando desde toda la marea verde y violeta también, ¿no? Uh-huh. Que es esto, que es poder transitar y luchar por derechos colectivos que pertenecen al ámbito personalísimo y que quizás muchísimas de nosotras ni siquiera tomaríamos esa decisión, ¿no? Y por eso creo que esto es lo que genera a veces mucho mito sobre que nos pagan y cosas que se han dicho, que es una barbaridad, digamos, pero bueno, se construyen esas ideas porque creo que hay sectores a los cuales les es muy difícil pensar que habemos tantas personas que estamos luchando por derechos colectivos aun cuando no los vamos a usar y cuando aun cuando no vamos a hacer este uso de ellos. Y eso es un poco lo que venimos construyendo desde los feminismos y de los movimientos de mujeres y disidencias, de que vamos avanzando y vamos todas siendo más libres a medida de que vamos recuperando nuestra autonomía, y lo hacemos de manera colectiva, no lo hacemos de manera individual. Y no lo hacemos de manera de las necesidades personales, sino más bien desde una mirada comunitaria, ¿no? Y es un lugar común que encontramos. Virginia, recordemos que el antecedente más cercano... Respecto de la violencia, una cosa. A ver, decime. La verdad que la violencia, yo en eso no tengo medias, la rechazo profundamente. Ahí está. No son los caminos. No son los caminos en los que hay, en los que vamos a encontrar algo. Y estamos en un momento en el cual un legislador en una Cámara de Diputados pasa de su voto a favor a abstenerse por unas amenazas directas. Sí, digo, sí, terrible. Son cosas, porque una cosa es que ¿no? Y aún así rechazo como las expresiones de odio, lógicamente, que no creo que no llevan a ningún lado. Pero mucho más digo que la gravedad de que en el momento de tratamiento de una ley un diputado cambie sí, terrible. Digo, esto creo que es como, bueno, pongamos acá qué es lo que está pasando, y creo que ante la violencia hay que ser taxativo, ¿no? Hay cosas que no van. Sí, seguro, ¿no? Que no van, y no lo digo desde la penalidad ni nada de eso, ¿eh? Lo digo como sociedad, que podamos encontrar estos caminos que, insisto, venimos transitando desde el movimiento Mujeres y Feministas y que hemos construido desde la campaña, sentarse a dialogar para encontrar un camino común. No, pero el ejemplo que trajiste del diputado es terrible y me parece que está bueno para ejemplificar esto. Virginia, recordemos que el antecedente más cercano que tenemos es el 2018 y tuvo media sanción también en diputado, pero después obviamente no se logró porque en senadores no pasó lo mismo. ¿Cómo estás viendo el escenario de hoy? Uno entiende que es diferente y que obviamente las posibilidades están. ¿Cómo lo estás viendo vos, Virginia? Bueno, para nosotros es un escenario, senadores, que bueno, venimos de ese rechazo. De todas maneras, ese rechazo también fue aprendizaje, ¿sí? Y porque es el senadores funciona de una manera diferente a diputados. Seguro. Y eso también nos quedó como un saldo positivo en cómo trazar estos puentes en senadores. Y estamos frente a otro momento en donde insisto, lo dijo una diputada muy claramente, en estos 2 años en los que se rechazó, nadie propuso, de estos que votaron en contra, nadie propuso soluciones a esas situaciones, y de hecho han obstaculizado las que ya tenemos. En materia de implementación, por ejemplo, de educación sexual integral, que lo han resaltado una y otra vez durante todo el debate, no solo hoy, sino que en el 2018, y nosotras y las compañeras docentes lo saben bien, les lleva tremenda tarea poder generar aplicación en las aulas, en las escuelas. Entonces, desde ahí digo, vamos a un Senado que tiene una composición diferente y que también está bueno que el senadores pueda legislar sobre las demandas populares. Sí, porque si se sigue dando la espalda, digo, ¿cuál es el mensaje? Seguro. Es nada más que personas rechazando algo que luego no son las que le están poniendo el cuerpo para solucionarlo. Entonces ahí digo, qué bueno sería que así como las diputadas, las ororas, pudieron entre ellas construir esos puentes, y se sumaron ahí diputados, varones, que también fueron parte de todo este diálogo, que senadores también pueda hacer eso, ¿no? Uh-huh. Abrirse a los espacios que vienen de abajo, que vienen construyendo colectivamente. Uh-huh. Queda claro, ¿eh? No responde más que a la necesidad que vemos todos los días. Uh-huh. Queda claro, ¿eh? Virginia, sabes que nos encanta charlar con vos, y más en este día histórico. Te agradezco muchísimo la comunicación, te mandamos un beso grande. Quiero hacer el nombre tuyo extensivo a todas las compañeras que integran el colectivo de género y la Asamblea de Mujeres. Te agradezco mucho y te mando un beso grande. Bueno, muchas gracias por el espacio, y todas muy felices, lo transitamos, y vamos a seguir poniéndole el cuerpo hasta que sea ley. Ahí está, ¿eh? Gracias.